Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Del medio. Tres minutos de noticias con María Eugenia Barrio Nuevo. María Sebane dirigirá Radio Nacional. La periodista aceptó el ofrecimiento del presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, y asumió hoy como nueva directora de Radio Nacional en reemplazo de Eduardo García Caffi. Su segundo es el periodista y escritor Vicente Muleiro. Director de noticiero colombiano denunció reiteradas amenazas. Luis Fernando Gil, encargado periodístico del programa Hora 13, del canal CNC de Colombia, recibe constantes intimidaciones desde febrero, según comunicó la Fundación para la Libertad de Prensa. Además, informaron que la posible causa sería haber concedido espacio en el informativo a miembros del Comité Cívico, cuando organizaban protestas contra el aumento de impuestos de la gobernación local. Protesta frente a diario hondureño acusado golpista. Un grupo de personas se manifestó frente a las instalaciones del diario La Prensa, propiedad de la familia Larraque Cañahuati, empresarios plenamente identificados como partícipes del golpe militar e impulsores de una campaña contra la resistencia popular. La paralización fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, reportó la agencia ANSA. Debate en Venezuela, ley para castigar delitos de medios. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, propuso ayer castigar la divulgación de noticias falsas o que alteren la tranquilidad pública en un proyecto de ley que estudia el Congreso sobre delitos de los medios de difusión. Ortega consideró necesario regular la actividad porque la Constitución pone como referencia el derecho de los demás y el orden público y social. Muchísimas gracias. Euge, ¿hoy te quedaste sola? Solita. La dejaron. Sebastián no está. No me dejen solo. No me dejen solo. Sebastián está por ahí trabajando. Sebastián está enfermo y. No, te mintió. Está trabajando. Bueno, listo. Muchas gracias, Euge. Seguimos con el tema del día. De la semana. Estamos hablando de Defensor del Lector. Y por ahora eso. Vamos a consultar a Pablo Mendelevich, que está en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Estamos tocando este tema de los defensores del lector a nivel nacional, acá en Argentina, lo que pasa, y también en otros medios, por ejemplo, los españoles. ¿Qué papel juega acá en Argentina el defensor del lector dentro del medio? Prácticamente no existe. Hubo solamente una experiencia en el diario Perfil con Enzo Castro, pero no es una figura que esté muy desarrollada. Otros diarios no la tienen. Por ejemplo, sí. Estábamos hablando recién con Lucila Castro, que es la defensora del lector de La Nación. ¿Te parece que La Nación cumple con esa función de tener un defensor del lector? No me parece que tenga, que sea una figura fuerte. Lucila Castro es una excelente periodista y además debe ser una de las personas, de los periodistas que más sabe sobre idioma castellano. Sí. Pero la figura del defensor del lector no está desarrollada. Si no tiene poder, el defensor del lector es más formal que otra cosa. ¿Y poder? En los diarios suecos, sí, que es de donde viene la palabra ombudsman incluso, sí, tienen mucho poder. En algunos países europeos también. Donde realmente puede desafiar incluso al propio diario, el defensor del lector. O sea, se le publican cosas contra el propio diario. Sí, Entonces, nos surgió justamente este tema luego de ver que en el diario El País de España se rectificó una nota por completo. Claro. Y vos te referís al poder justamente para eso, para poder publicar algo en el medio o otras cuestiones. Para dos cosas. Una para eso y otra al poder interno. Si vos sos un defensor del lector que te cruzas en los pasillos de la redacción con tus compañeros y sos uno del montón, no tiene mucho sentido la figura. Ahora, si sos el periodista más respetado del diario y sos el que puede marcarte errores y que tiene una autoridad moral y profesional para marcar errores e incluso publicarlos a los lectores, ahí es otra historia. ¿Entendés? Me parece que la diferencia es no solo del prestigio, sino del reconocimiento de sus pares. Si sus pares no lo reconocen como el periodista más fuerte, no quiero usar la palabra temido, porque no tiene gracia que sea temido, la gracia es que sea muy respetado. Claro, para construir. cosas, claro, entonces, no destruir. Si no, no sirve. El caso de Lucila, Lucila es muy respetada, pero sí, el problema es la figura. Claro, las facultades y el lugar que se le da. Yo tuve una función también, son todas como funciones light, ¿no? Sí. Es como una especie de defensor del lector descafeinado. Yo tuve esa función en Clarín hace muchos años. Yo hacía un análisis crítico del día, de la calidad periodística del diario día por día. Y mi opinión se volcaba en un informe escrito del cual se hacían 20 copias que se distribuían entre todos los directivos del diario, incluyendo a Mañeto. O sea, de Mañeto para abajo, mi informe iba al secretario general del diario, a los jefes de sección, y así, 20 copias. Claro, pero eso no se publicaba. No se publicaba, exactamente. Pero ahí, en mi informe tenía como 5 carillas todos los días, y yo marcaba errores que habíamos cometido, que había cometido el diario Clarín. Obviamente yo no me podía equivocar al marcar errores, te imaginas, claro, que no tenía margen alguno, me descuartizaban. Claro. Pero el objetivo era una especie de defensor de la calidad periodística interno. Lo que pasa es que en Clarín esto, como bien decís, no se publicaba, por lo tanto tiene un efecto completamente distinto. Igual después se dejó de hacer. Pero son todas, te quiero decir que la del Ombudsman no hay una sola fórmula. Hay otros mecanismos de Ombudsman recortado, Ombudsman light, Ombudsman interno. ¿Y esa figura fuerte del defensor del lector, te parece que en la Argentina puede surgir en algún momento? No, en la medida en que los diarios no se animen a tenerla. ¿Pero qué necesitan los diarios para que sí se animen? Qué buena pregunta. Bueno, el caso de Clarín, por ejemplo, vos fíjate una sola cosa, compará Clarín con La Nación, el comportamiento que tienen con sus propios errores. La Nación tiene una fe de ratas diaria. Sí. Todos los días La Nación publica los errores que comete, ¿no? Sí. Que cometen sus periodistas y los enmienda. Estamos hablando de errores formales, ¿eh? No de errores conceptuales. Y Clarín no lo tiene. De lo cual, si vos quisieras ser cartesiano, podrías decir, bueno, lo que pasa es que Clarín no comete errores, entonces, porque si no, no reconoce ningún error, porque no comete ninguno. No, la verdad es que la diferencia está en que hay una decisión editorial de no comunicarle eso al lector. Claro. Pero todos los días hay errores, por supuesto, basta, incluso desde ortografía hasta nombres propios, ni siquiera estamos entrando en la cuestión conceptual, ¿no? O informativa, porque hay errores informativos que son de apreciación, que puede llegar a ser subjetivo considerarlo un error, pero si vos decís que San Martín creó la bandera, bueno, al día siguiente tenés que aclarar, no, en la página 38, donde dijimos que San Martín creó la bandera, quisimos decir Belgrano. Sí, sorprende el poco. Y si vos no aclarás eso, ¿qué mensaje le estás dando al lector? Que no te equivocaste. Sí, es sorprendente el poco nivel de autocrítica de algunos medios, pero bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias, se nos está acabando el programa por este panorama que nos brindaste. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Estamos ahí hablando con Pablo Mendelevich. Y tenemos 3 mensajes, nos dice Nico. A ver, escuchemos a nuestros oyentes. Que contestaron la consigna. Hola, mi nombre es Víctor y con respecto a qué haría si me ganaría los 24 millones, 20 millones los destinaría a solidaridad, a cosas para la gente que no tiene acceso y me quedaría con 4 para mí. Y invertiría en algo, no sé, podría ser para mí, que me deje plata para hacer cosas, para viajar, y básicamente eso, no me quedaría con toda la plata, por un tema de culpa nada más. Un abrazo grande y la radio está muy buena, chau. Hola chicos de la radio, les habla el Chapa de Palermo. Quería mandarles un saludo y la verdad que el programa está buenísimo. Nosotros en el trabajo lo escuchamos todos los viernes sin falta. Hermosa la voz de la locutora Laura. Bueno, un saludo para todos, chicos. Muy interesante el programa y espero que sigan progresando. Así sacamos del medio a los periodistas nefastos que nos abundan. Gracias. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Soy Gonzalo de San Cristóbal. Quería hacerles una consulta. Quería saber si para ustedes la verdadera revolución se tiene que hacer hacia los medios de prensa. Quería saber qué les parece. Un abrazo grande, el programa buenísimo. Bueno, un interrogante que planteó nuestro último oyente, ¿no? Pero eso es para otro, lo podemos usar como tema de... Puede ser un tema central, ¿no? Revolución, ¿en qué sentido? Hubiera estado bueno que especifique un poco más. Sí. Cambio... Por ahí si dejó los datos le mandamos un mail para que nos... Sí, nos para que ahonde en detalles y tocar el tema revolucionario. Después tuvimos otros mensajes de la gente muy solidaria, ¿eh? Muy solidaria, sí. Sí, bueno, todo para solidaridad, para... Acá tenemos a la secretaria. Barlene, se puso unos taquitos, está con... Minifalda, a ver. Revolea un poquito, muy quién, bien. ¿Quién se gana las entradas? Mirá, me trajo los papeles. Sí, sí, nada, no, truchos, no, donde no, se secó la boca. Este sorteo, si lo sometemos a un escribano... Gonzalo de San Cristóbal, justamente. De San Cristóbal, el que se va a ir a ver. Mirá, el de que nos planteaba la consigna revolucionaria. Sí, que ojalá que se haga una revolución en los medios, pero bueno. Se ganó entradas para ir a ver los viernes a las 12:30. Los Monolocos está muy buena. Acá Eugenia fue, ¿no? Fuiste buenísimo. Buenísimo. Muy buena, así que... Dice, muy recomendable, está medio lejos, porque viste que... Bueno, vamos y el otro, va a ser este, para ir a ver un drama, Ausencia. Un drama. Los domingos. Bueno, esperemos que no esté Víctor. Mal. Víctor, un amigo. Víctor, el solidario. Un amigo solidario que es 20 millones para solidaridad, querida. 20 millones. Y yo 4 tenía para miedo. Yo tenía miedo cuando dijo, voy a dedicar 20 millones para... Bueno, Víctor y Gonzalo nos estaremos comunicando con ustedes para ir a ver las obras. Y bueno, espero que no, de verdad, espero un mensaje de Gonzalo para tocar el tema revolucionario. Camila, ya cortamos, para un poco. La revolución mediática. La tenemos que llevar adelante nosotros, los jóvenes. Vamos a revolucionar todo. Nacho, nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes, 3 de la tarde, FM Palermo 93.9, La Cocina del Periodismo. Hasta luego. Chao.